Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género, en alternativa latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana maestra en estudios de género, Daniela Villegas, desde Sydney, Australia, nos hablará de la importancia de la sororidad este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y la celebración de los 20 años de la Cuarta Conferencia de la Mujer realizada en Beijing. ¿Qué mejor mes para festejar la sororidad? La hermandad, confianza, fidelidad, apoyo y reconocimiento que significa esta palabra entre mujeres para construir un mundo diferente. Hace unos días, en mi bello México, un alcalde levantó públicamente el vestido de una joven menor de edad con la que bailaba, hecho que suscitó un escándalo no solo porque dicho personaje ha hecho declaraciones sobre delitos de enriquecimiento ilícito y que de alguna manera se manifestó en una fiesta excedida en gastos para festejar su triunfo electoral. La falta de respeto a la menor, los padres y al público generó indignación entre las feministas. Y al caso, el tema de hoy, sobre las mujeres expuestas públicamente en actos que traen beneficios políticos a un Estado que permite la violencia contra las mujeres. Su parte de festejos municipales, promociones de productos, iniciativas turísticas, cualquier excusa parece buena para presentar el cuerpo de una mujer como principal atracción. Mujeres que encajan en un molde preciso, cada vez más jóvenes. Los concursos de belleza en sus múltiples formas son una práctica extendida y naturalizada, y sin embargo, chocan con la letra de la ley 26485 en Argentina. Hablaremos de reinas y mises, cuando la violencia simbólica se ejerce con el auspicio del Estado. Y hablaremos sobre la sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que arranca, como ya lo dijimos, el lunes 9 en la sede de la ONU en Nueva York. La ocasión se considera una de las mayores congregaciones de mujeres activistas en un mismo espacio. Más de 1.100 organizaciones no gubernamentales y más de 8.600 representantes se inscribieron. El principal órgano internacional intergubernamental dedicado única y exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, conocido también como la CSW por sus siglas en inglés, desarrollará su 59 sesión hasta el 20 de este mes. Se trata, dicen, de un baño de realidad de parte de los Estados miembros. Y en el recuento de los daños, siendo marzo el mes de las mujeres, los temas son discutidos más públicamente, porque son trabajados los otros 334 días. Hablaremos sobre cómo el capitalismo afecta el trabajo de las mujeres. Somos las más explotadas. El trabajo ha representado un innegable momento de emancipación para las mujeres frente a la opresión masculina. Pero hoy este factor solo conserva de manera muy parcial la capacidad de encarnar una experiencia positiva si existe una modalidad histórica que pueda encarnar la explotación total de la persona por parte del capitalismo. Esta figura es femenina. Hablaremos sobre mujeres las más explotadas por el capitalismo. Para terminar, regresa a este espacio la querida poeta, escritora y activista, siempre solidaria amiga, María Néder, con sus mujeres de Puerto Almendro. Bienvenida de nuevo, querida María. Todo esto además de nuestro reporte de noticias de la hermana radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, por el apartado de archivo, día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. En un plazo de 30 días, la violencia de género que existe en el estado de Baja California será investigada por académicas nacionales y locales, quienes junto con representantes del gobierno federal podrían determinar la procedencia de una alerta de violencia de género para la entidad. Ello luego de que fueran publicados los resultados de las convocatorias públicas emitidas en febrero pasado por el Instituto Nacional de las Mujeres. La magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 14º Circuito, Luisa García Romero, pretende reiterar el fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el cual ordenó investigar adecuadamente las agresiones contra la sobreviviente de feminicidio, Raquel Rodríguez, quien fuera acuchillada y casi asesinada por su expareja. El pasado 22 de enero, la magistrada Luisa García Romero dictó una resolución mediante la cual busca eliminar toda la posibilidad de que Germán Alín Ortega Hernández, agresor de Gretel, sea procesado por homicidio calificado en grado de tentativa. El embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, y el magistrado Horacio Armando Hernández Orozco, ambos candidatos a cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmaron que están a favor de proteger la vida desde el momento de la concepción. Al comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado, Medina Mora defendió su posición contra la interrupción del embarazo. Durante el sexenio de Felipe Calderón, interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Corte contra la despenalización del aborto. Por su parte, Armando Hernández Orozco respondió que su posición personal era a favor de la vida desde el momento de la concepción. La organización Incide Social asegura que los partidos políticos son populistas antidemocráticos porque niegan o limitan la participación de los militantes en la toma de decisiones internas. Y aunque tengan órganos para promover los liderazgos de las mujeres, estos no tienen incidencia. Esta es una de las conclusiones del libro Igualdad, Inclusión y No Discriminación en los Partidos Políticos. La autora del libro e investigadora Diana Martínez dijo que en aras de mantener el registro como partido político en las elecciones en curso, los partidos hacen un uso sumamente perverso de la cuota de género, que limita de entrada las posibilidades de las mujeres candidatas. Jacqueline Pechat, excomisionada presidenta del ahora Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales, advirtió el riesgo de retrocesos en materia de transparencia, ya que la nueva ley que se discute en el Senado podría reservar de manera perpetua la información de investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirmó que las elecciones intermedias de 2015 serán las primeras en las que no habrá candidatas que al obtener una curul renuncien para dejar su lugar al suplente varón, tal y como ocurrió en 2009. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Cuando escape parezca. cuando es tan que parezca nuestra esperanza. Un barredón de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando es tan que parezca nuestra esperanza. Seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph. Y en Género en la Mira hablaremos de la importancia de la sororidad entre mujeres, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y de la celebración de los 20 años de la Cuarta Conferencia de la Mujer realizada en Beijing, China. Pusimle Lamgo Guka, quien fuera de 2005 a 2008 vicepresidenta de Sudáfrica y hoy en día directora de ONU Mujeres, se dirigió a las cámaras el pasado 3 de marzo para hablar de los 20 años que han transcurrido tras la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China, en 1995, e instar a partir de este día, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a alcanzar un planeta 50-50. Antes de 2030. Su invitación se suma a las muchas que se han realizado para el avance de las mujeres alrededor del mundo desde que se dispusiera en 1995 poner en práctica la plataforma de acción firmada por 189 países para impulsar la equidad entre los géneros en los ámbitos de salud, educación, trabajo, en otros ámbitos. Pero esta, la que fuera la más grande reunión internacional de mujeres en el mundo, no se hubiera logrado sin el empuje y solidaridad de las más de 30.000 activistas que hicieron uso de la tecnología digital del fax para que se presionara a China para que Beijing fuera la sede de la conferencia y no la localidad rural de Huairou, que se encontraba alejada de la ciudad, como el gobierno chino había decidido por temor a que los reflectores se dirigieran a China después de la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989. Esta movilización se convertiría en un momento crucial en el activismo feminista al hacer uso de la tecnología del fax y el correo electrónico, que se encontraba usando de manera incipiente en las oficinas no gubernamentales, para armar redes de apoyo entre las mujeres al mandar faxes de todas partes del mundo con peticiones al gobierno chino, Naciones Unidas y al entonces secretario general de la ONU, Boutros Ghali, para que Beijing continuara siendo la sede de la conferencia. A lo largo de la protesta que surtió frutos al conservarse Beijing como la sede oficial, el fax se transformó de una máquina chirriante de transmisión de información en una herramienta para la primera protesta global feminista a través de las tecnologías. ¿Quién diría que el fax se pondría al servicio del movimiento feminista en la década de los 90? Pero esta reunión, a través de las diversas feministas, no es algo únicamente fruto de las tecnologías de la década de los 90, sino que es una labor de hermandad de siempre entre mujeres, en donde las alianzas son fundamentales para lograr beneficios para todas en las sociedades profundamente patriarcales. Esta unión, conocida como sororidad en español y que viene del latín sor, cuyo significado es hermana, se deriva de la hermandad entre mujeres, y es el percibirse a las mujeres como iguales, que pueden aliarse, compartir y sobre todo cambiar su realidad, debido a que todas, de diversas maneras, hemos experimentado la opresión. Para la feminista Marcela Lagarde, la sororidad es amistad entre mujeres diferentes y pares, cómplices que se proponen trabajar, crear y convencer, que se encuentran y reconocen en el feminismo, para vivir la vida con un sentido profundamente libertario. Entre los colectivos a nivel mundial que desarrollaron y contribuyeron ampliamente a la hermandad entre mujeres se encuentran las italianas, integrantes del movimiento feminista romano de 1971, la Librería de Mujeres de Milán de 1975 y Diótima de 1983. Los modelos que estas agrupaciones armaron teórica y prácticamente son fundamentales al revisar el lugar de la sororidad en la sociedad. Mujeres de diferentes contextos e ideologías se unieron mediante prácticas de autoconciencia y cuidado entre las mismas mujeres. Ambas, la autoconciencia y el cuidado, redefinen la presencia de la otra mujer en las vidas de las mujeres, a la par que la autoconciencia permite al individuo reinterpretar su historia personal a través de otra mujer y cuidarse, y le permite trazarlo con nuevos puntos de referencia. En estas prácticas de reconocimiento en común y validación, una mujer se ve reflejada a sí misma en otra mujer, que a su vez le devuelve el reflejo de sus propias potencialidades que la primera mujer no sabía que tenía o era capaz de tener. De ahí que la sororidad es una herramienta indispensable para el desarrollo de la subjetividad femenina y para que se logren metas en común, como la Conferencia de Beijing de 1995, que aunque se ha traducido más que en logros concretos como la plena erradicación de los feminicidios, la criminalización de las mujeres por abortar, la inequidad en los salarios de las mujeres, y solo en ciertos avances legislativos, en la creación de instituciones y etiquetación de presupuesto para las mujeres, que siguen dejando mucho que desear, se ha logrado introducir mediante la colaboración de las mujeres la importancia del verse la una en la otra a través de la sororidad, que es la fuerza que subyace a esta nueva reunión del 8 al 20 de marzo en la sede de la ONU en Nueva York, para replantearse la plataforma de acción de Beijing y lograr un planeta 50-50, como señala la directora de ONU Mujeres. Mi libertad. ímices, cuando la violencia simbólica se ejerce con el auspicio del Estado. Sara Babíquel, Comunicar Igualdad. Octubre del 2014, miles de mujeres se dirigen desde todos los rincones de la Argentina hacia la ciudad de Salta en ocasión del 29º Encuentro Nacional de Mujeres. En las conversaciones y los ánimos de las participantes, un prólogo trágico. Evelia Murillo, maestra rural, había sido asesinada semanas atrás por intentar proteger a una de sus alumnas de un hombre que venía a abusar sexualmente de ellas. Mientras, en la misma provincia, otras nenas se preparaban, muchas con el entusiasta apoyo de sus padres y madres, para participar en el corso infantil de los carnavales de Orán, desfile de niñas pequeñas vestidas a la moda tineliana, que muestran sus dotes seductoras antes de la pubertad, o como lo describe gráficamente la activista de la asociación Tacaupú de esa ciudad, Silvia Genefe. Nenas bailando delante de todos los reguetones guarangos que hacen perreo, imágenes que rayan la pedofilia con hombres adultos bailando entre ellas y que se registran en videos que después son subidos a internet para mayor denigración de las menores. Desde la organización de Genefe señalan el rol que la objetivización continúa de las mujeres tiene en el alto índice de feminicidios en la provincia. Venimos haciendo un monitoreo de los eventos públicos y privados, sobre todo en Orán, casos auspiciados por el Estado municipal y que se lleva a cabo por empresarios de la noche, que son los que manejan la cultura acá, y generan una cadena donde lo principal es la objetivación sexual de la mujer. Corsos de conjuntos tropicales donde desfilan menores de edad, las letras de las canciones están plagadas de temas grotescos que ridiculizan y humillan a las mujeres, relata esta docente. La contradicción no se limita a que el Estado autorice dichas prácticas, sino que también las financia, otorgando, según denuncia Genefe, fondos a los mismos empresarios de la noche, de las bailantas y las radios, que a través de la música que emiten y de los comentarios de sus locutores, cosifican a la mujer las 24 horas del día. Con más o menos carne a la vista, con chicas siempre jóvenes y a veces jovencísimas, lo cierto es que la exhibición del cuerpo de la mujer, seleccionado y trabajado para satisfacción de la mirada masculina, forma parte de las atracciones de muchas fiestas a lo largo y ancho del país. No ha sido hasta los últimos años cuando se ha comenzado a cuestionar este tipo de prácticas, visibilizando la violencia que ejercen. La existencia de la ley 26485 de Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia, que por primera vez tipifica la violencia simbólica, ha dado respaldo legal a estas iniciativas. La colaboración entre organizaciones sociales y entidades públicas, junto a la creciente concientización de la sociedad, completan la ecuación. No es un debate abstracto. El año pasado, en la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, se publicó la primera ordenanza que obliga a los poderes públicos municipales a abstenerse de auspiciar estos eventos. Chivilcoy no escapa de la realidad del país. Desde los últimos 10, 15 años, el Estado venía organizando concursos de belleza. Anteriormente existían este tipo de concursos, pero eran promovidos por organizaciones privadas, contextualiza Claudia Marengo, de la Secretaría de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, organización impulsora de la iniciativa. El campo sociopolítico de la ciudad posibilita que pudiéramos presentar la ordenanza. Trabajamos el tema tanto dentro del área de género de la CTA como desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez. En la búsqueda de avales vimos un quiebre importante. Nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo muy grande. Los avales fueron en efecto muchos. Comprendieron entidades públicas como la Comisión Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, la Red PAR, Periodistas de Argentina en Red, por una comunicación no sexista, personalidades como Eva Gilberti o la periodista Mariana Carvajal o la madre de Plaza de Mayo de la Plata, Adelina de Matti, quien aportó apoyos desde esta ciudad, también militando en la calle, descubrieron en las adhesiones particulares a una población joven concientizada sobre este tipo de eventos. Una propuesta con un gran respaldo que se tradujo en una rápida aprobación a mediados de noviembre del año pasado. Participamos en el plenario de concejales, fundamentando el proyecto, y pudimos ver que había bastante aceptación. Solo un mes después, la ordenanza se trasladó al recinto, y en la última reunión del año del Consejo Deliberante, con el voto favorable de 8 de los 13 concejales presentes, se dio vía libre a la ordenanza. El resto se abstuvo, pero ninguno adujo desacuerdo con el contenido para hacerlo, nos narra Marengo. Ya antes de la votación, el intendente de la ciudad, Darío Esperanza, había anunciado que durante su mandato no se auspiciarían este tipo de eventos. Otro funcionario público, el director del Instituto Cultural de Bahía Blanca, Sergio Raimondi, tuvo que posicionarse cuando la asociación Acciones Feministas le invitó el año pasado a que pusiera a consideración el cese de las elecciones de reina dentro de las actividades culturales vinculadas con el organismo que representa. Lo hizo favorablemente, retirando el auspicio a este tipo de actividades durante su mandato. En la nota le recordaba que estas elecciones son selecciones discriminatorias basadas en estereotipos opresivos de mujeres y niñas, y refuerzan concepciones patriarcales de los roles de las mujeres en la sociedad, incluida la cosificación y degradación de las niñas y generadoras de otras violencias. Silvia Bajo, integrante de Acciones Feministas y firmante de la nota, nos relata cómo su organización viene impulsando la visibilización de esta práctica como una forma más de violencia. En la investigación que la organización llevó a cabo previamente, pudieron constatar la proliferación de festejos en torno a una actividad productiva que ineludiblemente traen aparejada una elección de la reina, central para la fiesta, observando que, de tan naturalizado que está este tipo de evento, no se había prácticamente cuestionado. Al cuestionarlo en Bahía Blanca, en particular frente a la elección en Semana Santa de la reina del camarón y el langostino, con su anual desfile en tanga, la nota dirigida a Raimondi se hizo pública, llegó a los medios y se generó el debate. Y aunque a veces se presentó en los medios como si se tratara de un enfrentamiento entre mujeres feministas contra postulantes a reinas, lamenta Bajo, el debate al menos quedó instalado. Además, la CONACYT respaldó la iniciativa presentando una nota no solo para el caso de Bahía Blanca, sino con destino también a otras municipalidades. Acciones Feministas se dio cuenta de que sus esfuerzos tenían una respuesta social. Cuando nosotros decimos que hace un intendente, diputado o diputada observando a una chica desfilar en tanga, este mensaje llega. Frente a esta constatación, Bajo reconoce que persiste en particular entre quienes promueven el evento el argumento de la libertad de elección. Si las chicas quieren hacerlo, ¿cuál es el problema?, se preguntan. Pero en este debate no se cuestiona a las chicas. Lo que se cuestiona es el papel del Estado, subrayó Bajo. Incidieron desde el 2003 el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, y otras organizaciones locales ante la convocatoria del Open Bikini en Puerto Madryn. Alejandra Tolosa, entonces al frente de la delegación del INADI y actualmente integrante del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, nos cuenta cómo cada año presentamos notas dirigidas a la gestión municipal, a otros auspiciantes privados y al organizador, poniéndoles en conocimiento sobre la existencia de la ley, el significado de violencia simbólica y lo que entendíamos que implicaba este concurso. En 2012, el organizador privado pensó que estaban prohibiéndole el concurso y no lo organizó. Así se generó un debate que llegó a los medios. El Open Bikini volvió a la ciudad por 2 años más, hasta que en 2015 se desplazó a Playa Unión, balneario de la ciudad de Rawson, probablemente por falta de auspicios en Puerto Madryn, considera Tolsa. Como concuerdan las personas con las que hablamos, la ley 26.845 es una herramienta fundamental para visibilizar y dar respaldo legal a las iniciativas que persiguen retirar al Estado de la organización de estos eventos. una herramienta que puede articularse con otras leyes. Nuestro proyecto está fundamentado precisamente en la definición de violencia simbólica, así como en las leyes de protección de la niñez. Sin el marco de esta ley, tendríamos que haber armado un proyecto diferente. Este proyecto, como está, no hubiese sido posible, relata Marengo sobre la experiencia de Chivilcoy. La ley es muy buena en la letra, pero falta voluntad política, recursos, refugios, capacitaciones. Así que mucho menos le van a dar bolilla a formas de violencia más sutiles como estas. La ley sirve para interpretarla y trabajar. Y si es difícil aplicarla al público, más difícil es aplicarla en lo privado. Ese es el siguiente paso, reflexiona Verónica Bajo, desde Bahía Blanca. Algunos actores apuestan por reglamentar en primera instancia, condicionar o prohibir la participación de personas menores de edad y excluir las prácticas más discriminatorias, aquellas que incluyen entre sus requisitos ser soltera, no estar embarazada. Son acciones que forman parte de esta opción. Marengo admite que hemos debatido mucho esta temática. No estamos de acuerdo porque por más restricciones que pongas, la violencia simbólica sigue estando. El objetivo de estos concursos es poner a las mujeres a competir, que al menos con la regulación se empezó a hablar. Regular en sí mismo no soluciona el problema. El Estado no puede promover este tipo de eventos. Tolosa concuerda con esta idea. La reglamentación sirve al menos para sacar a las menores mientras este proceso lento avanza. Pero lo importante es que se visibilice la violencia simbólica que supone este tipo de concursos. Al excluir a 50% de la población. Tarif DIN IPS. ocasión se considera una de las mayores congregaciones de mujeres activistas en un mismo espacio. Más de 1.100 organizaciones no gubernamentales y más de 8.600 representantes se inscribieron para participar en la sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que arranca el lunes 9 en la sede de la ONU en Nueva York. El principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, conocido también como CSW, su sigla en inglés, va a desarrollar su 59ª sesión desde el 20 de este mes. Cerca de 200 actividades paralelas organizadas por los gobiernos y las agencias de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, se planifican junto a las reuniones oficiales de la CSW, además de 450 eventos de las organizaciones de la sociedad civil, tanto dentro como fuera de la sede del Foro Mundial. La misión principal es hacer un balance de los éxitos y fracasos de la plataforma de acción aprobada en septiembre de 1995 en la histórica Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Los logros son limitados, según representantes de la sociedad civil y funcionarios de la ONU, pero las promesas incumplidas son innumerables. El motivo es simple. Según el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, no podemos cumplir con 100% del potencial del mundo al excluir al 50% de la población mundial, advirtió en referencia a las mujeres. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, sostiene que los 193 estados miembros del Foro Mundial deben hacer más que defender de boca la igualdad de género. Deben desafiar y desmantelar en serio las estructuras y las dinámicas de poder que perpetúan la discriminación contra las mujeres, exhortó el funcionario jordano. ¿Pero lo harán? En la plataforma de acción de Beijing, 189 gobiernos se comprometieron a revocar cualesquiera leyes restantes que discriminen por motivos de sexo, recordó Yasmin Hassan, directora de Igualdad Ya, AIPS. 20 años después, poco más de la mitad de este tipo de leyes señaladas en 3 sucesivos informes de igualdad ya fueron revisadas, apeladas o modificadas, añadió. Aunque aplaudimos a los gobiernos que tomaron medidas positivas, nos preocupa que queden tantas leyes discriminatorias en todo el mundo, expresó Hassan. Mavi Cabrera Baleza, coordinadora internacional de la Red Mundial de Mujeres Constructora de la Paz, se alegra de que el último borrador de la Declaración Política de Beijing más 20, presentado por la Secretaría de la CSW, exprese inquietud porque el progreso ha sido lento y desigual y quedan brechas y obstáculos importantes en la aplicación de las 12 esferas de especial preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing, señaló. El borrador reconoció que 20 años después de la conferencia de Beijing, ningún país logró la igualdad para las mujeres y las niñas, y que persisten niveles importantes de desigualdad entre las mujeres y los hombres, y que algunas mujeres y niñas experimentan una mayor vulnerabilidad y marginación debido a formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, añadió. Se trata de un baño de realidad de parte de los Estados miembros, que es bien recibido por la Red Mundial de Mujeres Constructoras de la Paz y el resto de la sociedad civil, declaró la activista. Sobre salud reproductiva, Joseph Chami, otrora director de la División de Población de la ONU, dijo a IPS que la labor de la CSW es importante y que contribuyó a mejorar la vida de las mujeres. Cuando la CSW se creó en 1946, la esperanza media de vida al nacer para una niña era de unos 45 años, mientras que hoy es de 72 años, lo cual es un logro notable, aseguró. En materia de salud reproductiva se lograron grandes avances, dijo, además de una mejor salud en general y la reducción de tasas de mortalidad materna, la mayoría de las mujeres pueden decidir cuántos hijos tendrán y cuándo, añadió Charmi. Sin embargo, concentrar la atención, las políticas y los programas en las desigualdades y prejuicios que enfrentan las mujeres y las niñas, e ignorar en gran medida aquellas que enfrentan los hombres y los niños, obstruirá la retardada y los esfuerzos para lograr una verdadera igualdad de género y el desarrollo socioeconómico necesario para todos, advirtió. Según ONU Mujeres, solo el 20% de los cargos legislativos en el mundo están ocupados por una mujer. Aproximadamente 50% de las mujeres tienen un empleo remunerado, 40% más que en 1995, aunque persiste la desigualdad salarial. Al ritmo actual, a las mujeres les llevará 81 años alcanzar la paridad en el empleo, calculó ONU Mujeres. En 2000, la innovadora resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, referida a la mujer, la paz y la seguridad, reconoció la necesidad de reforzar el papel de las mujeres en la construcción de la paz en los países que salieron de conflictos armados. Sin embargo, entre 1992 y 2011, solo 4% de los signatarios de los tratados de paz y 9% de los negociadores en las mesas de negociación de paz eran mujeres. Persisten las leyes matrimoniales que limitan los derechos de las mujeres, señaló Hassan, como aquellas que no les permiten contraer o terminar el matrimonio en las mismas condiciones que los hombres. Nombran al hombre como jefe de familia, requieren la obediencia de la esposa, permiten la poligamia o fijan distintas edades para contraer matrimonio según el sexo. También hay leyes que dan a las mujeres un estatus personal inferior y menos derechos como ciudadanas. Por ejemplo, aquellas que no les permiten transmitir su nacionalidad a su marido e hijos. Las que consideran que la evidencia dada por las mujeres no es igual a la del hombre y las que limitan su posibilidad de viajar. Asimismo, persisten las leyes que tratan a las mujeres de manera económicamente desigual a los hombres, con menos derechos a la herencia o a la propiedad de bienes y restricciones al empleo. Otras que promueven la violencia, dándose al hombre el derecho de violar a la esposa, eximiendo a los violadores de castigo por haberse casado con sus víctimas y permitiendo a los hombres castigar a sus esposas. Leyes continúen existiendo demuestra que muchos gobiernos no consideran que las mujeres sean ciudadanas de pleno derecho y como tal no es posible avanzar en los objetivos establecidos hace 20 años, afirmó Hassan. Cabrera Valesa añadió que la declaración política de la CSW también establece que los Estados miembros reafirman su voluntad política y se comprometen firmemente a abordar las brechas fundamentales que restan y a tomar acciones concretas para transformar las normas sociales discriminatorias y los estereotipos de género, entre otras muy buenas promesas. Es ahí donde radica el quid de la cuestión, subrayó. Buenas noches, un saludo a toda la producción de Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres. Un saludo especial a toda la audiencia latinoamericana que nos está escuchando. Y estamos regresando de unas breves vacaciones, especialmente hoy, 7 de marzo, con una cercanía tan fuerte, de tanto peso social, político, vital, como es el día de mañana, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Esto es Mujeres de Puerto Almendro mostrando la creatividad en la música de cantoras, compositoras, instrumentistas. Igualmente, doy por sentado que los compañeros del colectivo de Alternativa Latinoamericana estarán haciendo alguna revisión histórica, y por mi parte quisiera poner mi granito, mi cooperación, en algunas reflexiones o algún recordatorio histórico que considero fundamental, porque el 8 de marzo no es una efeméride banal ni un día otorgado por el patriarcado vigente desde hace siglos, sino que es un día que recuerda la militancia y la lucha por las mejores condiciones, la lucha de la mujer a lo largo de los siglos. Y nosotros hoy estamos en 2015, hace más de un siglo fueron quemadas las obreras de la fábrica de camisas, cuando se habían amotinado, digamos, se habían quedado en la fábrica pidiendo una reducción de la jornada laboral de 14 horas y mejoras sanitarias de trabajo. Esto fue en Nueva York en el año 1911. La lucha de tantas mujeres, y especialmente en la segunda conferencia de Copenhague, ya la militante Clara Zetkin logró la aprobación en esa segunda conferencia en agosto de 2010, logró la aprobación, repito, del sufragio universal. A partir de ahí comenzaron una serie de celebraciones, hay una cronología que se sucede, pero también hubo antecedentes que llevaron a esta valoración, a esta celebración. Por ejemplo, en Estados Unidos, 2 años antes del Día de las Mujeres Socialistas, tras una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos. Es larga la historia, breve el tiempo. Además de sumarse a los antecedentes por estas luchas por los derechos de las mujeres, también trajo esa segunda conferencia en Copenhague el inicio de un camino que aún no ha terminado y que nos promueve, nos provoca, nos exige también un compromiso diario, día a día, en nuestra función, cada una desde nuestros lugares. Madres, hijas, estudiantes, profesionales, mujeres rurales, trabajadoras, luchadoras, creativas, artistas, ser cada día mejor y hacer cada día una sociedad mejor, en cooperación también con los varones, en igualdad de oportunidades, en igualdad de propuestas, en igualdad de trabajo. No solo las mujeres, sino todos los habitantes del planeta nos merecemos un mundo más humano. Y reitero, doy por sentado que habrá una revisión histórica en tiempo de mujeres en este espacio que nos mantiene unidos. Esta es una simple colaboración, una suma de voces de mujeres. Tommy. Mujeres bolivianas, la voz de Eva Junaro cantando a Matilde Casasola, con un mensaje no solo boliviano, sino de tanto peso latinoamericano, ¿no es cierto? El compacto se titula Mi corazón en la ciudad, y el tema que acabamos de escuchar, con todo un mensaje, y me parece apropiada la palabra mensaje. El tema Viento Pasajero. Ahora pasamos a otro tema, también del mismo compacto, Mi corazón en la ciudad. Reitero el nombre de la intérprete, Emma Junaro, boliviana ella, cantando a otra autora, compositora, fundamental, poeta boliviana, Matilde Casasola. Y vamos a ir a otro tema que es también un manifiesto de rescate de las raíces, Mi corazón en la ciudad. Cantar, he visto muchos colores. abrazados a su sombra, mordiendo amargo pan. Yo le dijera, hermano, yérguete, aquí tienes mi mano, apóyate. Es tarde, me contesta, su silencio se apaga. Es tarde, me contesta, su silencio se ha apagado y estrellita de fe. De la poeta boliviana Matilde Casasola en la voz de Emma Junaro concluye este bloque. Continuemos con nuestra tarea y renovemos la militancia del Día Internacional de la Mujer con todo lo que ello implica. La quebrada Humahuaca, María Neder. Muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en...